café y escúchame. Disculpa, amore, si con engaños fue que te hice yo venir a que escucharas mis quejas. Estoy llorando por tu amor, estoy llorando. No me interesan los demás que están mirando. Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando. Aquí, acéptame un café y escúchame. Disculpa, amore, si con engaños fue que te hice yo venir a que escucharas mis quejas. Estoy llorando por tu amor, estoy llorando. No me interesan los demás que están mirando. Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando. Está llorando.